caería en sus manos. Ustedes deseaban que fuera el constituido por el grupo desarmado, la caravana, mientras que Alá quería que se cumpliera su promesa de hacer triunfar la verdad, el Islam, y acabar con quienes rechazaban la verdad. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Alá quería que se enfrentaran al ejército enemigo para que triunfara la verdad, su religión, y se desvaneciera la falsedad, aunque ello no fuera del agrado de los idólatras. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Y recuerda cuando imploraron ayuda a su Señor y Él les contestó: les enviaré como refuerzo a 1000 ángeles que se irán sucediendo unos a otros. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَلَا no les envió tales refuerzos, sino para darles una buena noticia y sosegar sus corazones. Y la victoria solo proviene de Alá. Ciertamente, Alá es poderoso y sabio. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Y recuerda cuando Alá los envolvió con un sueño tranquilizador e hizo que descendiera la lluvia sobre ustedes para purificarlos, para hacer desaparecer los malos pensamientos que les sugería el demonio, y fortalecer así sus corazones y afianzar sus pasos. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor inspiró a los ángeles: estoy con ustedes, fortalezcan a los creyentes con la buena noticia del auxilio de Alá. Infundiré terror en los corazones de los incrédulos. Golpeen a estos, pues, por encima del cuello y en todos los dedos. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Esto por haberse enfrentado a Alá y a su mensajero. Y quien se oponga a Alá y a su mensajero, que sepa que Alá es severo en el castigo. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. Este es su merecido. Súfranlo, pues. Y quienes rechazan la verdad

no consistía sino en silbidos y palmadas. Sufran el castigo, idólatras, por rechazar la verdad. Innalladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasrah. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Quienes se empecinan en rechazar la verdad, gastan sus bienes en apartar a los hombres del camino de Allah. Continuarán gastándolos hasta que se lamentarán, y finalmente serán derrotados en esta vida, y quienes niegan la verdad serán reunidos en el infierno. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Para que Alá distinga al perverso, incrédulo, del bondadoso, creyente, y para amontonar a los perversos unos encima de otros, y arrojarlos a todos al infierno, esos serán los perdedores. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad, que si desisten de su actitud y de combatirte y aceptan el Islam, les será perdonado lo que hayan hecho con anterioridad. Pero si vuelven a combatirte, les espera el mismo castigo de quienes los precedieron. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Y combatan a los idólatras hasta que dejen de perseguir a los creyentes para que abandonen su religión y que se adore solo a Alá. Pero si dejan de perseguirlos y de rechazar la verdad, que sepan que Alá ve todo lo que hacen. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Y si vuelven la espalda a la fe, sepan que Alá es el protector de ustedes. ¡Qué excelente protector y qué excelente auxiliador! وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان